Ay, de vuelta. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 110. Mi nombre es Darío Bardín y estoy acá para tener dos horas de mucho rock and roll, metal, blues y todo lo que nos depara el rock and roll. Como siempre, estamos todos los viernes a las 8 de la noche acá en Cadorna Rock y después las repeticiones los sábados a las 8 de la noche por 7 Rock Radio. Y a las 10 de la noche por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. Y a las 20 por Somos Una Red World Team. Terminando el domingo a las 23 horas en Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas en la Radio Uruguay en Templaria Radio. Y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock. A las 19 horas en Vive Rock. Y a las 21 en Asterisco Radio. Y el jueves a las 0 horas, miércoles a las 12 de la noche, como quieran ustedes, estamos en Choice Radio. Hoy, como siempre, tendremos los bloques de las noticias, la balada, el blues, el cover, el tema en vivo, el acústico, el super clásico y las bandas emergentes hoy en vez de Dos, van a ser tres esta vez. Serán unos locos semejantes, que son unos chicos de La Plata que se las traen. RPG y Fisión Nuclear. Dicho todo esto, vamos con un tema para arrancar. Vamos a escuchar a Nordic Union con el tema Hypocrisy. Bueno, y el Power Trip completa su impresionante cartel tras la caída de Ozzy Osbourne. El festival se celebrará en California, Estados Unidos, en octubre. El Power Trip, el festival estadounidense que se celebrará del 6 al 8 de octubre en 2023 en California, con un cartel repleto de grandes nombres como Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Metallica y Tool, ya tiene sustituto para Ozzy Osbourne, quien los otros días informaba de que no se encontraba listo para volver a los escenarios ya que su estado de salud no es el óptimo, y había dicho que lo iba a reemplazar una banda muy amiga de él y que no iba a defraudar a la gente, y ese grupo es Judas Priest. La banda británica informa Power Trippers están preparados para un poco de heavy metal al estilo de Judas Priest. Judas Priest están preparados y orgullosos de enarbolar la bandera del heavy metal en este prestigioso festival. Estamos listos para alzar los cuernos en alto, manteniendo juntos la fe en el metal en este evento mundial único en su clase. Los grupos del Power Trip en la primera edición del festival actuarán las siguientes bandas con dos conciertos en cada jornada. El viernes 6 de octubre, Guns N' Roses y Iron Maiden. El sábado 7, AC/DC y Judas Priest. Y el domingo 8, Metallica y Tool. El festival tendrá lugar en el Spire Polo Club de Indio. Este recinto que ha acogido ya diversos eventos musicales, entre ellos las ediciones anuales de Coachella, así como el festival Desert Trip en 2016, está ubicado en el Valle Coachella de Riverside County, en el desierto de la ciudad de Indio, y está compuesto por varios campos de polo. Las entradas se pueden conseguir a partir de $599 registrándose en la web del evento. Así que bueno, al final fue Judas Priest el que reemplaza a Ozzy Osbourne. Así que va a ser un super festival. Igual lo iba a hacer con Ozzy, pero lo reemplaza una banda que está a la medida de Ozzy Osbourne. Acá en Alto Voltaje vamos a escuchar un tema de Judas Priest, como es Electric Age. Bueno, y seguimos en Alto Voltaje y tenemos que decir que la reunión de Creed está más cerca que nunca. Las noticias en torno a una posible reunión de Creed no vienen para nada de ahora. Ya a comienzos de año, el actual guitarrista de Altered Bridge, Mark Tremonti, se mostraba convencido de que tal supuesto se materializaría y lo reducía a una cuestión de tiempo. Ahora se especula que la reunificación está más cerca que nunca y que la banda incluso estaría planeando una gira para conmemorar el 25 aniversario del disco Human Clay. El pasado 13 de julio, en las redes sociales del grupo, podía verse un video de 18 segundos que contenía fotos añejas de la formación mientras sonaba el tema Are You Ready, la canción que precisamente abría el trabajo Human Clay de 1999. El breve clip finaliza con las siguientes palabras: volvamos al verano del 99. Del mismo modo, también se incluía la promesa de que el próximo miércoles 19 de julio se proporcionarán más detalles al respecto. El álbum Human Clay de Creed vendió unas 20 millones de copias en todo el mundo y contaba con singles tan pegadizos como High, What If, Are You Ready o el número 1 y ganador de Grammy, With Arms Wide Open. Esta última canción, que el frontman Scott Stapp compuso cuando descubrió que iba a ser padre, obtuvo un premio en la categoría de mejor canción de rock en 2001. Hasta la fecha, Human Clay ha vendido unas 11 millones de copias solo en Estados Unidos, lo que coloca a Creed en la categoría de ganadores de un disco diamante, el mismo galardón que habían obtenido piedras angulares como Abbey Road de The Beatles, Purple Rain de Prince o Nevermind de Nirvana. Aunque Creed anunció su disolución en 2004, la banda se reunió de nuevo en 2009 para editar Full Circle, un trabajo más duro que el material anterior y que posibilitó que debutaran en el segundo puesto de la prestigiosa lista de Billboard 200, lo que daba cuentas del espectacular tirón que poseía todavía el grupo. Esto no quiere decir que se va a desarmar Altered Bridge, sino que van a hacer una gira simplemente para el regreso de Creed. Vamos a escuchar un tema de la época buena de Creed, uno de los mejores temas que tiene y uno de los mejores videos, como es el tema My Sacrifice. Let's find peace there, 'cause we're I'm careless, I believe. Oh, but all the others will fly. This brings tears to my eyes. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque de la banda nueva, donde presentamos una banda de la nueva era del rock, y hoy tenemos a la banda Ryan, una banda sueca que se formó en 2016 por el cantante y guitarrista Richard Andermyr, el bajista Jan Johansen, el baterista Jonas Mehring y el baterista Jonas Mehring. Los tres se conocieron en Estocolmo y descubrieron que tenían una pasión como el rock de los 80 y de los 90. Su música combina influencias de bandas clásicas como Journey, Toto o Fahrenheit, con un sonido moderno y fresco. Su primer álbum, Out of the Darkness, salió en 2017 y recibió muy buenas críticas por parte de la prensa especializada y los fans. El álbum contiene 10 canciones llenas de energías, sentimiento y calidad musical. Algunos de los temas más destacados son Out of the Darkness, In a Dream o The Last Goodbye. Desde entonces han estado girando por Europa y Estados Unidos, compartiendo escenarios con artistas como Heat, Eclipse o One Desire. Su segundo álbum, 23, se lanzó en 2020 y muestra una evolución en su estilo, con temas más maduros y personales. El álbum refleja las experiencias vividas por la banda en los últimos años, tanto en lo musical como en lo personal. Algunas de las canciones más sobresalientes son Stop, We Beyond o In the Dark. Ryan es una banda de las nuevas que no te podés perder. Si te gusta el rock melódico con melodías pegadizas, guitarras potentes y voces emocionales. Entonces, ya hecha la presentación de la banda, vamos a escuchar a Ryan con el tema We Ride. stars from the sky for you, for us. But I couldn't smell the fuel till you lit the fire and burned it all up like a vampire beating all my life to keep me hostage from my life. Though I tried and I tried, one of us had to die out of the dark tonight. A straitjacket is on, my freedom is won out of the dark tonight. Leaving behind everything but a song out of the dark. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Diego Solís, soy el guitarrista de Arpeggi y les quiero dejar, bueno, en principio les quiero dejar un abrazo gigante a la gente de Alto Voltaje. Agradecimientos por siempre tenernos en cuenta a Arpeggi y a todas las bandas emergentes que las seguimos peleando. Les quiero contar que estamos presentando Dame una señal, es nuestro primer tema oficial en vivo, lo pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas por supuesto, y ver el video en vivo filmado en Roxy el año pasado. Y bueno, aprovechen, péguense una vueltita, vean y escuchen cómo suena la banda en vivo. Y así se pueden acercar el 5 de agosto, que vamos a estar tocando en Circus de San Justo con los amigos de Tu Máquina y Oscura Obsesión. Va a ser una fecha alucinante. Muchas gracias, saludos. qué seguimos ahora? Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción When the Smoke Is Gone Down, que es una balada de la banda alemana de hard rock Scorpions, que forma parte de su álbum Blackout, lanzado en 1982. La letra, escrita por el vocalista Klaus Meine, habla sobre la nostalgia de los conciertos y el sentimiento de pertenencia al escenario. La música compuesta por el guitarrista Rudolf Schenker tiene un ritmo lento y melancólico con una guitarra acústica y una eléctrica que se entrelazan. La canción fue un éxito en varios países y se convirtió en un clásico de la banda que la ha interpretado en muchas de sus giras. La canción también ha sido versionada por otros artistas como Sonata Ártica, Hammerfall o Blackmore Night. Recordemos que Scorpions es una de las bandas más exitosas de Alemania, especializada en el hard rock y el heavy metal. Se fundó en Hannover en 1965 por Rudolf Schenker, quien ha sido el único miembro constante a lo largo de su carrera. La banda ha publicado más de 20 álbumes de estudio, varios álbumes en vivo, recopilaciones y DVD, y han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Algunos de sus temas más conocidos son Rock You Like a Hurricane, Wind of Change, Still Loving You y Send Me an Angel. Scorpions ha tenido varios cambios de formación, siendo la más estable la que integraron Klaus Main en la voz, Rudolf Schenker en la guitarra rítmica, Matthias Schavis en la guitarra solista, Francis Buchholz en el bajo y Hermann Rarebell en la batería entre 1979 y 1992. Actualmente la banda está compuesta por Main, Schenker, Javis, Powell Massiwoda en el bajo y Mike D en la batería. Scorpions ha sido reconocida por su influencia en el rock mundial, de su calidad musical y sus espectaculares presentaciones en vivo. Ha recibido numerosos premios y distinciones como el World Music Award, el Echo Awards, el MTV Europe Music Award y el Polar Music Prize. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Scorpions con esta terrible canción que se llama When the Smoke is Going Down. The smoke is going down. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a Sonny Boy Williamson II, que fue un músico, cantante y compositor estadounidense de blues, considerado como una leyenda del género. Su verdadero nombre era Alex Ford, pero luego adoptó el nombre de Rice Miller. También usó otros seudónimos como Little Boy Blue o Sonny Boy Williamson, que era el nombre de otro famoso armonicista de Chicago. Para distinguirlos, se le conoce como Sonny Boy Williamson II. Nació en Mississippi, probablemente en 1912, aunque hay dudas sobre su fecha exacta de nacimiento. Empezó a tocar la armónica y a cantar en los años 30, junto a artistas como Bee Joe Williams, Elmore James y Robert Johnson. En 1941 se unió al programa de radio King Biscuit Time, donde se hizo popular y grabó varios discos. En los años 50 y 60 trabajó con Cheese Records y colaboró con músicos como Muddy Waters, Willie Dixon y Otis Spann. También viajó a Europa y tocó con grupos de rock como The Animals y The Yardbirds. Y algunas de sus canciones más conocidas son Don't Start Me Talking, Help Me, Checking Up On My Baby y Bring It On Home. Murió en 1965 de un ataque al corazón. Así que acá en el bloque de blues de alto voltaje vamos a escuchar tres canciones, porque son cortitas, de Sonny Boy Williamson II.

Héroes del Metal, tributos. Víctimas del Dr. Tazo, tributando a Papo Blues. La Vuelta a la Renga. Tatuados a los Ratones Paranoicos. Y Viejos Patéticos a los Violadores. Domingo 23 de julio, 19 horas, en el Amparo Bar. Carlos Pellegrini, 788 en Bursaco. Evento totalmente benéfico. Ticket, 800 pesos anticipado más un alimento no perecedero. O por Pat's Line, eventos Héroes del Metal Tributo. Puerta, 1.200 pesos. Héroes del Metal Tributos. Buenas noches, gente, nosotros somos Session. Queríamos comunicarles que este 5 de septiembre vamos a estar abriendo para Brujería junto a Climatic Terra y Plegarias. Por mensaje privado nos pueden pedir entradas bajo el nombre de Session Metal en nuestras redes sociales. Así que no se queden sin su entrada, ¿eh? Nos vemos allá, muchachos. Aguante. Alto Voltaje, solo rock and roll. Y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, soy José, saxofonista de Unos Locos Semejantes, y junto a Juan Barsanti en guitarra, Jonathan Baigorria en batería y Luquitas Pirroco en bajo, queremos presentarle uno de nuestros primeros temas titulado Hoy Necesito Decirte. Espero que les guste, muchas gracias y que tengan un gran día. Necesito decirte que sin tu amor ya no puedo vivir. Hoy tengo que confesarte que mi corazón sin vos ya no puede más. Yo solo quiero que sepas que eres parte de mi vida y no lo puedo evitar. Y aunque el tiempo pase, no me olvidaré de aquel momento cuando te miré. Y aunque el tiempo pase, no me alejaré decirte que sin tu amor ya no puedo vivir. Hoy tengo que confesarte corazón sin voz ya no puede más. Yo solo quiero que sepas que eres parte de mi vida y no lo puedo evitar. Y aunque el tiempo pase, me olvidaré de aquel momento cuando te miré. Y aunque el tiempo pase, no me alejaré de tu lado, no me alejaré. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Burning Heart, publicada el 1 de noviembre de 1985, que es uno de los temas que aparecen en la película Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone, y fue incluida en su banda sonora. El sencillo ocupó la segunda posición en la lista Billboard Hot 100 por 2 semanas en febrero de 1986. Burning Heart está inspirada en la Guerra Fría, como se muestra en letras tales como Is it Ace versus Whiz o Can Any Nation Stand Alone. La canción se ajusta bien a la trama de Rocky IV a causa del conflicto entre la Unión Soviética, el comunismo del Este y el capitalismo occidental en los Estados Unidos. El conflicto oriental contra el occidental se refleja en la lucha de boxeo entre Rocky Balboa e Iván Drago. Y el cover lo hace Tommy Johansson, que es un músico sueco que toca la guitarra y el teclado en varias bandas de metal. Su estilo se caracteriza por combinar elementos del power metal, symphonic metal y folk metal, con influencias de la música clásica y el rock progresivo. Algunas de sus bandas más conocidas son Raixes, Majestica, Sabaton y Twilight Force. Tommy empezó a tocar la guitarra a los 11 años, inspirado por bandas como Helloween, Stratovarius y Sonata Ártica. A los 14 años formó su primera banda, Raixes, en la que grabó varios álbumes de forma independiente. En 2016 se unió a Sabaton como guitarrista y teclista, reemplazando a Tubby England. Al año siguiente también se incorporó a Twilight Force como vocalista bajo el nombre de Alien. En 2019 cambió el nombre de Rain Said a Majestica y lanzó el álbum Adobe Desky. Tommy es un músico muy versátil y talentoso que domina varios instrumentos y estilos. Además de tocar en sus bandas, también ha participado en proyectos como Golden Resurrection, Charlie Sheer y Swedish Hits West Metal. Su voz es potente y melódica y su guitarra es rápida y precisa. Tommy es uno de los referentes del metal escandinavo actual y un ejemplo de pasión y dedicación por la música. Así que vamos a escuchar la versión que hizo Tommy Johansson de la canción The Survivor, Burning Heart. Make you possess you. Shout it out with a voice from hell. I am metal and I'll never die. We are metal and we'll never die. I will crank you up. You can't bring me down. I will make you high. Metal will never die. El temazo en vivo. AC/DC, are you ready? Take it high. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Les habla Facundo Saluzzi de Fisión Nuclear y quiero hacerles la invitación para el próximo domingo 20 de agosto en el Teatrito, que vamos a estar tocando la primer parte de nuestro segundo material junto a los chicos de Numeral, Mats e Inner. Así que los esperamos, para nosotros va a ser una fecha muy importante, la más importante de la historia de la banda hasta el momento, después de lo que fue nuestra presentación del primer disco que lo largamos el año pasado en julio. Así que bueno, los esperamos a todos. Un abrazo muy muy grande para Alto Voltaje. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. cómo explicar. Por las noches no puedo dormir, mi martirio es estar despierto y en la justificación me encuentro. Marcando el paso voy, rompo tu punto débil, destruyo tu cerebro, no me librará. Bueno, y estamos en el bloque acústico donde pasamos una canción de algún grupo de rock hecha en su versión acústica. Y hoy tenemos el tema Your Turn de Helloween, que es una de las bandas más famosas del género. Esta canción fue lanzada en 1988 como parte del álbum Keeper of the Seven Keys Parte 2, que es considerado uno de los mejores discos de metal de la historia. La canción es una balada melódica y emotiva que habla sobre el amor y la despedida y que fue escrita por el guitarrista Kai Hansen, quien dejó la banda después de este álbum. El vocalista Michael Kiske canta con una voz dulce y potente, acompañado por guitarras acústicas y eléctricas, teclados y una batería suave. La letra de la canción expresa el sentimiento de alguien que ha terminado una relación y le dice a su expareja que es su turno de ser feliz, que no se arrepiente de nada y que siempre la recordará. La canción tiene un estribillo pegadizo y un solo de guitarra impresionante que demuestra la habilidad de los músicos. Your Turn es una canción que muestra el lado más sensible y romántico de Helloween y que ha sido una de las favoritas de los fans durante años. Es una canción perfecta para escuchar cuando se está triste o nostálgico, o cuando se quiere disfrutar de una buena música. La banda está formada por 7 músicos: Andy Deris en la voz, Michael Kiske en la voz, Kai Hansen en la guitarra y voz, Michael Weikart en la guitarra, Sasha Gerstner en la guitarra, Marcus Groskopf en el bajo y Danny Loble en la batería. Lo curioso es que 3 de ellos, Kiske, Hansen y Waycat, formaban parte de la formación original que grabó Your Turn y que se reunieron con el resto en 2016 para hacer una gira mundial llamada Punkings United, y de esa dicha formación sacaron en 2021 el disco Helloween, que es un disco que combina el sonido clásico de la banda con el más moderno y que tiene canciones muy buenas. La versión acústica de esta canción está hecha por Michael Kiske solista, así que vamos a escucharla, a la canción de Helloween, Your Turn. Neither is this day, a lot of things are changing, I can't just kick it away. Gotta get things right. Sometimes it happens fast, and nothing seems to last. The thing that I once started isn't mine anymore. I guess now is my turn. You got a face like a child, got a mind, like a woman. The smile is warm and tender. I hear the people say that I should stay away from you and all the problems you might bring. They'll never know. They'll never see you cry. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos una de las canciones más clásicas del rock and roll, posiblemente, como es Grandes Bolas de Fuego, de Jerry Lee Lewis, que es uno de los pioneros del rock and roll, conocido por su estilo enérgico y salvaje al tocar el piano. Una de sus canciones más famosas, que se lanzó en 1957 y se convirtió en un éxito mundial. La canción habla de la pasión y el deseo que siente el cantante por su amante, a quien llama Bola de Fuego. La expresión Grandes Bolas de Fuego se usa para mostrar sorpresa, admiración o emoción. La canción tiene un ritmo rápido y contagioso y Jerry Lee Lewis la interpreta con mucha intensidad y carisma. La canción también fue parte de la banda sonora de la película homónima del año 1989, que narra la vida y la carrera de Jerry Lee Lewis, incluyendo sus escándalos amorosos, sus problemas con las drogas y el alcohol, y su rivalidad con otros músicos como Elvis Presley y Chuck Berry. Así que acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis con sus Grandes Bolas de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, Mr. Reckon, you're quitting balls of fire. I let that love, but I thought it was funny. You keep it long and you move me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness and greatness, you're quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine, mine, mine, mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. The goodness is greatest, just whip balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I treat my nails and I play with my palm. I'm real nervous cause the show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, quick balls of fire. We'll be right back. many millions starving and writhing in pain. Big strong people unwilling to give small in vision and perspective. Wanted by kids below the poverty line. One population running out of time. Running out of time. This is just a punk rock song. Written by the people who can see something wrong. Bien, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. En estos días vamos a hacer varias notas para el canal de YouTube, así que ingresen al canal de YouTube Alto Voltaje LP y ahí van a ver las nuevas notas. Toda la información de esto va a estar en nuestro Instagram, que es @altovoltaje71, y ahí van a estar la información donde vamos a contar a quién les vamos a hacer las notas. Van a ser todas bandas emergentes seguramente, y vamos a tratar de hacer todas las notas posibles. Recuerden, hablando de el Instagram, que es altovoltaje71, también pueden entrar al Facebook Alto Voltaje, a la fanpage Alto Voltaje LP y al canal de YouTube, como les dije, Alto Voltaje LP. Suscríbanse y denle me gusta a las notas, así tenemos más notas. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje por la plataforma decadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Como siempre, les digo a las bandas emergentes que si quieren mandar su material, mándenlo al mail altovoltaje1975@gmail.com o escriban, manden WhatsApp al 221-614-5773. Si mandan de afuera de Argentina, tienen que poner antes de ese número +549. Nos vamos y nos vamos a ir con un tema de Avantasia, Book of Shallow. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vemos la semana que viene. Chau. sleep.